propósito se encuentran disfrutando de esta transmisión del segundo día del segundo encuentro de los pueblos y comunidades y organizaciones Horizontes del Movimiento Social Oaxaqueño. Mi nombre es Julio César Hernández Jaimes y a continuación les voy a presentar unas entrevistas que he realizado. Vamos a escuchar las palabras de Eduardo Torres, director general de campo. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Torres, y estoy en la dirección general del Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Asociación Civil. Bien, en este momento ya, después de dos días de actividades, se está llegando a la presentación del análisis por las mesas de trabajo entre todos los actores participantes, para después avanzar a los acuerdos generales y leer la declaratoria final del segundo encuentro. ¿Cuántas comunidades, organizaciones y pueblos participan? Sí, a lo largo de dos días contamos con la participación de 35 comunidades, 85 organizaciones de 8 regiones del estado. Esto con una asistencia mayor a las 300 personas. Una cosa importante a resaltar es la presencia de 4 o 5 generaciones de luchadores sociales, de activistas, de gente preocupada por el cambio social en Oaxaca. Vamos a encontrar gente de 85 años, a jóvenes de 17, 15, participando activamente en las actividades de este segundo encuentro. ¿Cuál es la finalidad de este segundo encuentro? Bien, la idea principal de este encuentro fue analizar el contexto estatal y el contexto nacional con la grave problemática, la violación de los derechos humanos, a las violaciones del territorio de los pueblos indígenas, en contra de los feminicidios, recordar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y finalmente encontrar caminos o rutas que permitan la articulación, la interrelación, la alianza entre las distintas organizaciones sociales, civiles, comunitarias que se mueven en el estado de Oaxaca. El espíritu esencial de estos dos días de trabajo ha sido la necesidad de articularse, la necesidad de establecer alianzas, la necesidad de emprender acciones conjuntas ante la problemática grave de injusticia, ante la represión, ante la criminalización de la protesta. Y es importante señalar que después de muchos años, este ejercicio que se está dando desde la propia sociedad organizada de Oaxaca, es interesante el tipo de organizaciones, el número de organizaciones, la diversidad temática que se maneja por muchos de estos actores, confluyendo en un solo espacio, con una directriz de discusión y de análisis, buscando finalmente contribuir al cambio social. Me interesa mucho resaltar la presencia de jóvenes en este espacio. Vamos a encontrar que toda la actividad desarrollada por los jóvenes que han estado en los proyectos de comunicación comunitaria en el estado, que hay diversos ejercicios, hoy han estado en acción, transmitiendo en vivo, haciendo entrevistas. Distintos espacios y organizaciones han desarrollado este asunto de la comunicación comunitaria y realmente creemos que es, entre más experiencias, más espacios de este tipo haya, se podrá contrarrestar de mejor manera ese cúmulo de agravios que generan los medios de comunicación masivos y comerciales, de control, de corporativización, de manipulación. Muchas voces serán difíciles de acallar. Mi nombre es Esther Cruz Ortiz, soy del Instituto, bueno, pertenezco al Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, formamos parte del Frente en Defensa del Cerro del Fortín, y nos tocó coordinar la mesa número 1 de Valles Centrales. En esta mesa hablamos de temas como lo del centro de convenciones que se quiere construir en el Cerro del Fortín, también acerca del pulpo camionero y todas las concesiones de transporte, también cómo el gobierno ha estado haciendo uso de los espacios públicos para construir obras que de las que no nos informa a la gente, a la ciudad, a los ciudadanos. También estuvimos hablando de buscar la forma de vincularnos entre todos para tener contactos entre nosotros y pues tener, no estar solos como en las luchas, ¿no? Recalcar, hacer públicos esos puntos, que no vamos a permitir que se construyan más obras sin la consulta de la gente, sin que se realicen las consultas, que sean unas consultas previas, informadas y que además sean libres. Creemos y también hicimos un pronunciamiento en el cual decimos que la consulta que realizará el gobierno el 4 de octubre es ilegal, que no está fundada en la ley y que aparte la están realizando de forma coercitiva, con empleados de gobierno, la están realizando con sus mismas corporaciones, como son transportistas, como son pues toda la gente que ya de entrada está con ellos. Entonces nosotros no creemos que una consulta para las reconvenciones sea legal. Aparte, ya el avance en las obras está muy adelantados, no creemos tampoco que se puedan frenar, pero sí creemos que es necesario exigir que no se continúe con esa obra. Pero también vemos como muchas esperanzas, se hicieron propuestas para un foro, para retomar nuestras raíces, que se dé otra vez, un compañero hablaba de lo del Congreso Nacional Indígena, reactivarlo como Oaxaca. Estuvo coordinando la mesa número 1 de Valles Centrales, coordinador de la mesa de la región mixteca. ¿Cuál es su nombre? Isabel Velázquez Tadeo, venimos de Ocupan de León. Yo soy originario de una localidad que se llama San Andrés Yutatigo, perteneciente al municipio de Tezhuatlán de Segura y Luna. Yo soy el coordinador del Movimiento Obrero Indígena Zapatista Maíz, ahí en la Mixteca. Estuvimos en la mesa 2, retomando un poco la discusión del día de ayer, las problemáticas y los retos del movimiento social. Y bueno, en concreto, el día de hoy en esta mesa de trabajo se plantea un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de articular el movimiento en la Mixteca. ¿Qué propusieron? Debido a que en la Mixteca hay muchos movimientos sociales, yo creo que una de las regiones donde hay más, se plantea ahorita el tema de un encuentro o de una reunión posiblemente en el mes de octubre para discutir precisamente la agenda social y a lo mejor definir la articulación en base a los movimientos que estén en la misma sintonía o que estén en la misma lucha que nosotros estamos, ¿no? Bueno, pues preocupante, ¿no? Nosotros como Movimiento Agrario Indígena Zapatista, localmente aquí en Oaxaca, tenemos un tema de demanda de justicia por el asesinato de nuestra compañera Betty Cariño hace 5 años, que hasta el día de hoy el gobierno no ha cumplido estas demandas, ¿no? De hacer justicia, ¿no? Y llevar a la cárcel a los asesinos intelectuales. Y pues ante la situación nacional, pues crítica la situación, vemos con desgracia que se viene la represión y la criminalización a la protesta social y que el día de hoy estamos fortaleciéndonos con este tipo de actividades para poder generar más espacios como eso y articularnos como movimientos, que sabemos que se viene dura la represión, ¿no? Las palabras del coordinador de la mesa de la región mixteca. Buenas tardes, mi nombre es Susana Ramírez de la organización Código DH. Estuvimos en la mesa de Valles Centrales. Valles Centrales se dividió en 2 mesas, supongo que estábamos como en la 1, que la estuvo coordinando Educa, que una de ellas sería mantener un espacio permanente de organizaciones de Valles Centrales. Para esto se quiere convocar a una siguiente reunión en 15 o 20 días. Pues para ya traer como propuestas concretas de cada organización, para ya no estar como divagando tanto en esto, sino ya desde como una previa plática con tus organizaciones, traer tu propuesta concreta, ¿no? Se pone una comisión de seguimiento también para que están 2 compañeros, en nuestra mesa salieron 2 compañeros que le van a dar seguimiento para convocar a la siguiente reunión. Un directorio de organizaciones. Se ve muy importante tener un directorio de organizaciones para mantenernos en contacto, donde incluya misión, visión, objetivos, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Para conocernos un poquito más entre organizaciones, porque muchas veces pues sí sabemos a qué organización pertenece a alguien, pero no sabemos qué trabajo realmente está haciendo. Un plan de acción también que se va a definir en la siguiente reunión que se tenga, que repito, va a ser en 15 o 20 días, donde se va a acordar, donde se van a acordar ya específicamente los temas, ¿no? Se van a desarrollar y todo. Aquí surgió una propuesta de tener un espacio físico permanente donde pues se pueda convocar a las personas ahí a que lleguen ante cualquier situación que se presente. De experiencias pasadas se puede como reforzar esta propuesta como antes en la Plaza de Mayo. La idea es ahorita concretizar el siguiente encuentro para ir ya profundizando más en algunas cuestiones más específicas. Pero sí, esto del espacio permanente, el directorio y un grupo de seguimiento va a ser así como lo fundamental para pensar que sí podemos seguir en este diálogo. Otro punto a tomar en cuenta en el plan de acción a la siguiente reunión es retomar los medios libres que se han dejado como a un lado, están, pero no se apoyan desde las organizaciones, ¿no? Entonces profundizar como en las plataformas que las organizaciones están trabajando para tomar en cuenta pues esta información que se tiene desde ahí. Pues ahí estuvo las palabras de las relatoras de la mesa de los Valles Centrales, el equipo número 2. Y yo con esto finalizo mi participación de este reportaje. Mi nombre es Julio César Hernández Jaimes, y si hay más sucesos, con mucho gusto, de la comunidad de San Agustín, Tlacotepec, Tlaxiaco, Oaxaca, la región mixteca.